que ya me suena ocupado. Si los juros que estoy hablando no puedo más. ¡No hay certos! ¡La muerte! Ya lo hizo huir. Quiero tu voz. Se huir. Quiero tu voz. ¡Ya ni era palita! ¡Atención, Santiago!